12:04, abrimos turno de intervenciones políticas en esta nueva temporada, en la sintonía de la mañana, aquí en Radio Brique. Lo hacemos, como siempre, en orden ascendente, en función de los resultados electorales obtenidos en las últimas municipales por las formaciones con representación en la corporación local. Y nos acompaña, por tanto, en el día de hoy, abriendo este turno de intervenciones en la nueva temporada, Izquierda Unida. Y está con nosotros su coordinador local, José García Solano, a quien vamos a dar las buenas tardes y la bienvenida nuevamente aquí a este espacio, el de política local, de cada martes en la mañana, una también de las señas de identidades de la programación de esta casa. José García Solano, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bien hallada. Pues como decíamos, abrimos nosotros esta nueva temporada de programas políticos en los que cada martes, aquí en la sintonía de la mañana, a las 12 al mediodía, van a ir pasando, pues como decíamos, los diferentes representantes de la corporación local, las diferentes formaciones políticas, para, bueno, pues abordar distintas cuestiones dentro del marco político. Por supuesto, el ámbito local es el protagonista, pero también, de vez en cuando y a tenor de los acontecimientos en el marco nacional, pues conviene repasar, ¿no?, esa actualidad política nacional, sobre todo a modo de reflexión, porque no puede ser de otra manera, ¿no?, de conocer la opinión de los distintos responsables políticos del municipio, pues por ejemplo, en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y con eso querías abrir tú hoy, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, podía ser muy localista, ¿no?, y podía empezar a plantear cualquier asunto que como briqueño pues nos interesa, ¿no?, que para ello hay también mucho cauce y además mucha amplitud en cuanto a temas, ¿no? No obstante, yo creo que siempre es bueno hacer un planteamiento o por lo menos una visión de la situación que tenemos, ¿no?, no ya en el ámbito político, sino incluso en el aspecto social, ¿no?, y sobre todo también sentimental y emotivo, ¿no?, de las personas, ¿no?, de la gente. Yo creo que eso nos lleva a una reflexión y a un planteamiento que te sugiere cómo ves tú la situación. Yo podía emplear para eso pues distintos conceptos, ¿no?, pero me sugieren dos muy concretos, ¿no?, que son el empantanamiento y la confusión. Yo creo que nada más que esos dos conceptos nos daría lugar pues a un debate amplio, ¿no?, profundo, y podíamos sacar también consecuencias, ¿no? Empantanamiento, creo que a todos los niveles en este país. Se habla de que no tenemos gobierno, que hay un gobierno en función, pero claro, también lo podemos trasladar pues a nuestra comunidad autónoma, Andalucía, pero también podemos trasladarlo a Ubrique, que Ubrique en este sentido pues tiene un empantanamiento de asunto algo escandaloso, ¿no? Y luego la confusión. La confusión yo creo que también es un concepto que cultural y humanamente pues también daría lugar pues a un debate también amplísimo, muy profundo, ¿no? Y sobre todo si pudiéramos contar con gente, con personas estudiadas, muy preparadas, que nos pudieran dilucidar y esclarecer estos dos conceptos, ¿no? El tema de la confusión, que yo creo que es un concepto que está muy arraigado históricamente en nuestra política y en nuestros políticos y políticas, yo creo que nos llevaríamos una sorpresa si honestamente y con mucha sinceridad escucháramos de nuestros interlocutores lo que plantean o la coincidencia que hay entre unos y otros, luego lo que públicamente se hace no tiene nada que ver. Es decir, que somos hipócritas por naturaleza también los seres humanos. Y cuando esto lo llevas al terreno de la política, pues entonces podemos extraer unas consecuencias muy, muy negativas para nuestra sociedad, ¿no? Y todo eso pues es fruto de la mediocridad, de la cobardía y la hipocresía que se ve en buena parte de quienes representan en política a los votantes. Eso de votante tiene mucho significado, porque muchas veces a lo que se juega es precisamente no solamente a no perder tus votantes, sino a recuperar los votantes de otros partidos políticos. Y para eso, pues muchas veces se agarra uno pues a la falsedad, a la mentira, a la hipocresía, a disfrazar la verdad, de alguna manera. Se juega al despiste, ¿no? Y a decir lo que la gente quiere escuchar. no a ser sinceros y tratar de convencer de manera razonada y buena dosis de pedagogía, ¿no? Que es lo que yo creo que se necesita en política. En política no se trata de recuperar o de tener o de retener o de convencer al contrario, ¿no? Sino que parece que es mucho más cómodo pues decir aquellas frases, aquellas palabras que quisieran escuchar los que te pueden votar, ¿no? Que es lo que hacían nuestros ilustres liberados y progresistas del siglo XVIII hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Donde hemos caído en las redes mediáticas de los medios de comunicación de masa. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta este punto de confusión, incoherencia subjetiva y perplejidad que si no la superamos vamos a pasarlo muy mal? La inmensa mayoría de ciudadanos, porque aquí también hay una separación, una división muy profunda que cada vez es aún mayor, entre los que sí pueden capear perfectamente cualquier situación de crisis económica y los que cada vez pues les cuesta más trabajo hacer frente a esa situación. Y a eso, pues claro, eso ¿qué te da como consecuencia? Pues que hay que hablar de lo que estamos hablando durante los últimos años, el tema de los paraísos fiscales, la retención de la economía sustraída, opaca, oculta, que nada más que con que se aflorara lo que hay oculto, pues los economistas, la gente entendida en esta materia, pues se dan por satisfecho de que cualquier crisis existente ahora mismo pues desaparecería. ¿Qué hacen nuestros políticos? Nuestros políticos no están luchando contra esa opacidad económica, aun a pesar de que afortunadamente pues ahí tenemos los casos de la Gürtel, el caso de las tarjetas, pues mira, hay que aplaudir a la justicia, pues porque ha sido tarde, pero ha sido suficiente como para que esta gente pues se les denigre, se les afee todo lo que hicieron y que esperemos que no lo vuelvan a repetir. Hay un tema, por ejemplo, que la laicidad no ha salido, ¿cuántas veces ha salido a nivel local? Solamente yo recuerdo conversaciones con políticos de otros grupos municipales donde pues en muchos aspectos pues coincidimos, en otros no, pero que no son temas pues de vox populi ni que se planteen en un medio de comunicación ni de debate ni mucho menos. Este tema de la laicidad, que es un principio básico y fundamental de la democracia, está siendo tratada de la manera más ruin por muchos políticos y políticas sin escrúpulos y sin el más mínimo rubor. ¿Qué trae como consecuencia el tema de la laicidad? Y que digo que es un principio básico y fundamental en toda democracia. Pues de que ninguna confesión religiosa, ninguna, no me estoy refiriendo a la católica exclusivamente, ninguna, ni judía, ni musulmana, ni católica, ni ninguna otra confesión religiosa, tenga tanta fuerza, tanto poder de convocatoria y de influir en la política de un Estado, que los políticos y políticas pues se arrodillen ante esa situación. Esa es una ambigüedad, y no solamente una ambigüedad manifiesta en el Partido Socialista, también se da en otras formaciones políticas, en la nuestra propia también, pero claro, yo creo que hay que ir a los estatutos de cada una de las formaciones políticas donde honestamente se dice y se reconoce la importancia de la laicidad, pero que luego los políticos y políticas que tienen que llevar a efecto o a cabo los programas y los estatutos de esas formaciones políticas, pues se las saltan a piola. ¿Por qué se las saltan a piola? Pues porque hacen un análisis pues totalmente subjetivo y alejado de esos estatutos, en los que parece ser que es mucho más importante la conservación del voto o incluso incrementar el voto antes que ser honesto y coherente con su política. En el Partido Popular no se manifiesta esto, porque hay que reconocer que el Partido Popular en este sentido lleva las de ganar y se puede decir, pues es un partido sincero. Claro, sincero pues porque también está en la cresta de la ola, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero aquí no ha cambiado nada en los últimos 40 años, ¿no? Tanto en mi formación política en Izquierda Unida como puede ser el Partido Socialista, ahí es donde hay que hacer un análisis más profundo. Nosotros somos más cumplidores en ese sentido, pues podríamos decir que sí, pero también tenemos nuestras incoherencias en ese sentido, ¿no? Yo conozco alcaldes de mi formación política que van a la romería y van a las procesiones, pero vamos descaradamente, ¿no? Y yo creo que hay que hacer esa separación entre lo que es la iglesia y lo que es el individuo y lo que es la institución política, ¿no? Tú como religioso o como creyente, tú tienes todo el derecho del mundo ahí a una romería, a una misa, pero institucionalmente tú no tienes por qué involucrar a esa institución democrática, civil, que es el ayuntamiento, que es la diputación provincial, y llevártela de calle porque sí, pues porque crees que vas a tener incluso más votos. Es una incoherencia y es una inmoralidad por parte de nuestros políticos. Yo, ya te digo, coloquialmente y a nivel personal, tú hablas con formaciones, con grupos, con personas de otras formaciones políticas, puede haber muchas coincidencias, pero claro, esas coincidencias, aunque sean a nivel muy personal, luego ves la incoherencia que hay públicamente y entonces dices tú, bueno, ¿a qué estamos jugando? Por eso yo hablaba de confusión, ¿no? Yo creo que a la gente no se le debe de confundir. Primeramente hay que ser honesto, respetuoso con todas las personas, pero hacer una separación de qué capítulo o qué sector o qué parte te corresponde a ti como individuo o como representante de una institución. Yo creo que esto viene muy bien a colación después de que, claro, tú tienes un sentimiento, una emoción y un conocimiento de posturas que se te declaran en un sentido y luego has visto unos comportamientos totalmente distintos y concretamente aquí en Ubrique, ¿no? Creo que sería muy, muy importante reflexionar sobre esto, que los políticos, lo primero que tenemos que ser, somos honestos, honrados y decir siempre la verdad, públicamente y privadamente. Y claro, a esto, como jugamos mucho con la psicología, que creo que es un aspecto tan importante en el comportamiento, en el razonamiento, en la discusión humana, que yo creo que la sinceridad, que los animales sí la tienen, lo que pasa es que lo hacen de manera inconsciente, es decir, ellos, por esa naturaleza. Nosotros la sinceridad la medimos y sabemos o queremos manifestar en cada sitio algo que a lo mejor en otro lugar distinto, con otras circunstancias, manifestamos algo distinto. Y la sinceridad, ya te digo que te puede crear enemigos. Es verdad. Tú, si le dices de verdad lo que piensas de alguien, aunque te estés equivocando y no le estés gustando, la verdad es que puedes perder hasta la amistad y sobre todo también te puedes crear enemigos. Pero es mucho más importante tu libertad de pensamiento e ideológico. No se reflexiona sobre esto. O si se llega a hacer, no se le da la importancia que tiene, ¿no? O que debe. Yo, en principio, eso es lo que quería manifestar. Creo que es un buen principio. Creo que hay muchas personas, ¿no? Que les gusta reflexionar sobre sí mismo, sobre su medio, ¿no? En el que se desenvuelve, ¿no? Y yo hasta incluso les recomendaría que estas reflexiones muchas veces las llevaran a un papel, porque a veces hasta incluso si no las plasmas en un documento, en un papel, hasta incluso puedes estar luego meses recordando qué habías pensado sobre algo que te interesaba. Sí. A mí es que me gusta tanto el bolígrafo y el papel, sí. Muchas veces lo hago. No siempre, ¿eh? Tenía que escribir más, pero bueno. Bien, dicho esto, yo creo que había que haber recordado de la situación que nosotros tenemos en Izquierda Unida, que mi presencia aquí es por motivos de salud y de otras responsabilidades que tanto Miguel González como Pepi pues tienen hoy, ahora mismo, y por ello pues estoy aquí solo, ¿no? Dando un poco la cara por ello, pero que de cualquier manera vamos a tener la oportunidad de profundizar en detalles, ¿no? De cosas que han ido aconteciendo en estos últimos dos meses, que es donde cuando más tiempo hemos estado ausente de Radio Ubrique, y lo vamos a poder recuperar de todas maneras. Vale. Sin embargo, yo también puedo aportar idea y conocimiento y de lo que ha ido aconteciendo en estos últimos meses y semanas, y en este sentido tengo que decir que ayer tuvimos una reunión bastante interesante. No hemos perdido el hilo, aunque yo, por motivos familiares, durante estos dos meses largos, he estado ausente bastante de Ubrique. Sin embargo, hemos tenido bastante relación, tanto con el grupo municipal como con el coordinador de Tamán, ¿no? Pepe Arroyo, pues que hemos tenido conversaciones para ir manteniendo el nivel de conocimiento que la situación de Ubrique, sus problemas, pues tienen, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, pues ayer tuvimos una reunión bastante interesante que compartimos plenamente, porque tanto los documentos como el que nosotros iniciamos y presentamos a últimos de agosto, que se plasmó en una moción, que lamentablemente también por problemas de salud nuestra concejala Pepi no pudo presentar en pleno. Yo me quedé con las ganas hasta incluso de presentársela a otros grupos municipales para que si la compartían, pues hasta incluso presentarla, ¿no? Pero no pude llegar a tiempo del tiempo necesario que necesitaba para hacer esta explicación. No obstante, fue un documento que registramos en el registro municipal el día 20 de julio, y yo me consta que este documento el equipo de gobierno lo tuvo en su poder, y luego las consecuencias que ha tenido en términos positivos creo que han sido fruto precisamente de lo que nosotros plasmábamos y plasmamos en este documento. Sabemos todo la lucha que hemos mantenido últimamente en dentro del PGOU desde Izquierda Unida para que el tema de la travesía circunvalación pues tuviera una salida positiva, ¿no? Y además por la necesidad urgente que tenemos de paliar toda una serie de circunstancias negativas que caen precisamente sobre la circunvalación y el recorrido que ha tenido tan infructuoso y tan permíteseme el término de tonto que se ha tenido por parte del equipo de gobierno de mantener, quizás por mantener una discrepancia con Izquierda Unida, pues mantenía unos criterios totalmente distintos también a los que nosotros planeábamos, ¿no? De hecho, que han tenido incluso pues que dar marcha atrás, en el sentido de que lo que nosotros habíamos proyectado, aprovechando ya entonces el poco tiempo que tuvimos de delegado territorial en Cádiz a Manolo Cárdenas, pues sus técnicos de fomento se acercan a Ubrique, y la verdad que el resultado que se obtuvo fue magnífico, porque ellos reconocían que desconocían totalmente la idea que nosotros le habíamos transmitido. Eso, toda esa pelea, toda esa lucha y ese mantenimiento de criterios que hemos mantenido es lo que ha dado lugar a que por parte del equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Ubrique pues se hicieran otra idea de proyección de la circunvalación travesía, ¿no? Pero claro, aquí no se ha trabajado lo suficiente ni con la contundencia necesaria, ni se ha colaborado, ni se ha contado con la participación y la colaboración, no solamente del resto de grupos políticos, ¿no? De manera, digo, contundente, ¿no? Sino ni siquiera tampoco con la ciudadanía, con los grupos que podían entender que podían hacer una mayor presión en este sentido. Es obvio, claro, efectivamente, el equipo de gobierno pertenece al Partido Socialista, la Junta de Andalucía está en poder del Partido Socialista, el delegado territorial pertenece al Partido Socialista, y claro, pues parece que es que no interesa de que aquí se produzca revuelo. Yo creo que el revuelo hay que formarlo independientemente de quién esté gobernando en cualquiera de estas instituciones, pues el revuelo debe estar en consonancia con las necesidades que tiene tu pueblo. Y en este sentido, la circunvalación es algo que tiene una relevancia totalmente para nuestro desarrollo y para nuestra seguridad vial y el desarrollo económico y de acceso a los polígonos industriales, ¿no? Todo ese conjunto de necesidad y de positivismo es lo que se tiene que transmitir para llevar el mensaje a la ciudadanía, a los grupos políticos y a los grupos organizados dentro de la localidad. ¿Para qué? Pues para que todo en su conjunto peleemos por lo mismo, por lo que nos interesa. Y en este caso estamos hablando de la travesía de circunvalación. No sé si quieres entrar en materia precisamente, porque es una moción que no se ha debatido en pleno, porque no dio tiempo, ¿no? Se presentó un registro, me decía, en el ayuntamiento, pero no se ha tenido la oportunidad de que se incorpore en ninguna sesión plenaria. No sé si quieres presentarla aquí. Era un documento de tres folios donde hacemos una exposición de motivo por la necesidad, no solamente ya de seguridad, sino lo que acabo de decir también, por la propia economía nuestra, el acceso a los polígonos, y en resumidas cuentas, pues al final lo que proponíamos era primero pues aceptar como válida y necesaria la oportunidad de trasladar a la Delegación Territorial de Fomento de Cádiz la firme intención de recuperar para Ubrique el proyecto de obra de la circunvalación travesía, pues porque esa es otra cosa que se nos revela desde Fomento, y es que tras la paralización del famoso puente de los 21 millones de euros, pues a raíz de aquella paralización, nunca más se supo del Ayuntamiento de Ubrique para recuperar la travesía. Entonces, desde el propio Fomento, de la propia Delegación Territorial, lo que se nos insta es que el Ayuntamiento se pronuncie a favor de esa recuperación del proyecto. Tal y como era, no. Porque entonces, el segundo punto, hablábamos de convenir con la propia Dirección Territorial de Fomento de Cádiz que se incorpore a dicho proyecto el estudio y modificaciones más convenientes, fruto de la nueva visión que se introdujo en la búsqueda de una solución, llegada y acceso a los polígonos industriales y carretera de corte, imprimiéndole la característica de mayor agilidad y funcionalidad, aparte de la seguridad que nos iba a transmitir el evitar de que camiones de transporte de grandes tonelajes pues tengan que pasar pues por la avenida Jesulín, por la avenida Diputación, etcétera. Bien. Tercero, que en el seno del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es otra cosa que habrá que abordarla, sino en el mismo Consejo, se constituya una comisión o mesa de trabajo compuesta por los miembros del Consejo que muestren su interés de pertenecer a dicho órgano, para tener conocimiento de cuanto acontezca al proyecto, participar activamente en su acuerdo, así como velar porque no se demore su puesta en práctica y la ejecución del proyecto final. Y luego ya, por último, pues como siempre se suele hacer en estos casos, pues facultar a la alcaldesa para que transmita cuantos documentos sean necesarios para llevar adelante. Pero ¿qué ocurre? Que el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad pues no se convoca, no se reúne, no se le da participación, no se le da información. Es decir, que me temo que un porcentaje escandalosamente enorme de ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas pues no conocen ni los avances, ni la trayectoria, ni el alcance que puede tener toda esta complejidad que se transmite a la circunvalación travesía, ¿no? Que, por otra parte, se incluía como un aspecto de interés en el PGOU, en el Plan General de Ordenación Urbana, y resulta que también desde la consejería, desde la Delegación Territorial, se nos transmite que eso no es competencia del PGOU. Es decir, que ahora mismo el equipo redactor del PGOU debe estar totalmente confundido y debe estar un poco incluso alterado, por no decir otra palabra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le han hecho introducir elementos que no son de su competencia. Es decir, cuando este documento llegara cuando tenga que llegar, porque todo esto está muy poco acelerado, está muy arrinconado. Sí. Pues cuando llegara allí te diga, vamos, mire, usted ha hecho aquí un trabajo que no es necesario hacerlo. Habrá cobrado por lo que hayas hecho, pero este trabajo a usted no le corresponde. Usted sencillamente tendría que pedir directrices a la consejería para que nosotros le dijéramos por dónde podía conducir su travesía de circunvalación, y usted se acomoda al resto de la urbe, ¿no? Para su desarrollo urbanístico, ¿no? Pero claro, esto tampoco se hace esa salvedad, ni esa explicación, ni esa convicción. Y claro, pues ahora mismo estamos en un mar de confusión y de empantanamiento, que son los dos conceptos que yo planteaba al principio de mi intervención, ¿no? Y claro, ¿y qué pasa con esto? Pues es verdad que por parte del equipo de gobierno, creo que a raíz del conocimiento de lo que nosotros plasmamos en este documento, pues hay un intento por parte del equipo de gobierno de que se pudieran solucionar los problemas que se han ido uniendo, ¿no?, al tema de la travesía. Y para eso, pues hay una serie de aspectos, de formalismo, de planes, donde te pierdes, ¿no? Y este es el documento que el coordinador de Tamar, Pepe Arroyo, pues planteó a último de septiembre, recientemente, claro está, que la solicitud al equipo de gobierno, concretamente a la alcaldesa, pues para que reuniera al Consejo Económico, al Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es el primero que debía de tener amplio conocimiento de todo este tinglao, llamémosle así, de lo que puede suponer no solamente ya el PGOU, sino la propia variante circunvalación, y luego la inclusión que se ha hecho de estas posibilidades de desarrollar nuestras dificultades de accesibilidad, etcétera, pues con todo esto, dentro de todo esto, de todos estos planes, ¿no? Él apuntaba también para plantear en el Consejo Local de Medio Ambiente, pues la situación del río Urique y el arroyo de Barría, el trasvase y la comisión de explotación, que también es otro capítulo muy interesante, el de la explotación del trasvase, después de que llevamos meses insistiendo en que se nos dé la documentación por la que nosotros, Izquierda Unida, cuando hizo la propuesta de que el Ayuntamiento de Urique participara en la comisión de explotación del trasvase Guadiaro más aceite, para que los recursos económicos no solamente se trasladaran hasta el campo de Gibraltar, sino que nosotros, como principal implicado en lo que es el trasvase y el principal perjudicado, también tuviéramos la posibilidad de no solamente de representación en ese colectivo, sino que además fuéramos receptores de los recursos económicos que podían paliar también las tantas dificultades y tareas proyectadas en el río Urique. Bueno, pues hasta ahora tampoco hay concreción en ese sentido, y estamos demandando, tanto Pepe Arroyo como Izquierda Unida, pues estamos demandando toda esa documentación para retomarla de nuevo y plasmar esa posibilidad. Fíjate tú, si es tan interesante lo que nosotros ideamos, que hasta incluso hay otros organismos, como es la Dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema, que se ha interesado de que ellos, como ente también territorial, pudieran estar también representados en la Comisión de Explotación del Trasvase. Es decir, que es que hay un desconocimiento y falta de proyecto en el que nosotros podríamos hacer valer nuestra representación y nuestra presencia, ¿no?, en esos organismos, donde de alguna manera podemos recabar pues apoyos, ¿no?, económicos, logísticos y etcétera, etcétera. Bien, el PECAI, que es otro plan, ¿no?, que es la de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, pues resulta que ahí, una vez que se hacen las alegaciones y se van a las conclusiones, pues resulta que a nosotros se nos desgaja de ese plan. Luego también, por otro lado, el ARPSI, que también son son palabras que hay que de alguna manera interpretar, ¿no? Que es una cartografía, ¿no? Incluida en este servicio, que contiene las áreas con riesgo potencial significativo de inundaciones. Es decir, que en estos documentos pues se le ningunea al ayuntamiento de Ubrique, a la localidad de Ubrique, se le ningunea porque no se le acepta ninguna de sus inclusiones, tanto en las vías de por carretera como en el tema de las inundaciones. Es decir, que tenemos dos hándicaps, tenemos dos problemas por resolver, y que eso me temo que el equipo de gobierno local de Ubrique, si no tiene el apoyo de la Junta de Andalucía o de otro organismo a nivel provincial, pues difícilmente lo van a llevar para adelante, porque ya te digo, y lo he dicho, que ellos normalmente no se suelen tirar piedras unos a otros. Entonces yo creo que aquí quien se tiene que involucrar, y eso debe de ser una iniciativa por parte del equipo de gobierno, de involucrar a los grupos políticos y a todos los colectivos locales, a la sociedad local, para que de alguna manera seamos capaces de analizar y ver el alcance que debe de, que tiene que puede tener todos estos proyectos, y la necesidad de incluir a Ubrique en esa salida. Y luego los recortes tan enormes que también podemos apreciar que ha habido con respecto a los fondos FEDER, los fondos europeos, donde también eso es una consecuencia que se nos pone por delante para que Ubrique pues se desgaje o se caiga de esas posibilidades. Cuando en estos mismos documentos oficiales pues prevén situaciones en las que nosotros nos incluimos perfectamente, y con lo cual pues tenemos el 110% de razones para que se nos incluya. Uh-huh. 12 y 36 minutos, se nos ha hecho corto el tiempo, pero se ha agotado, así que agradecemos a José García Solano, coordinador local de Izquierda Unida, que nos haya atendido en este primer espacio turno de intervenciones para Izquierda Unida, y que nos haya, bueno, pues ofrecido los planteamientos de Izquierda Unida en torno a cuestiones importantes dentro del ámbito local, como es la hacer comparación principalmente, y también, bueno, pues esas reflexiones sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, en a nivel nacional, que se puede incluso extrapolar, como decías también, ¿no?, a nuestra situación actual. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.